¿Cómo están, Pablo? Juan Pablo, buen día. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Fernando, mañana miércoles aparentemente va a ingresar un proyecto del Ejecutivo para que sea tratado en la legislatura el pase a planta de contratados de salud. A ver, ¿qué conocen del proyecto? ¿Qué nos podés contar? Mirá, lo que nosotros sabemos es, a través de una comunicación verbal que hizo el Ejecutivo el pasado viernes, nos citaron 6 de la tarde en la Secretaría de Trabajo para informarnos de esta situación. El pase así a la Cámara para tratamiento de 1.500 trabajadores que irían a pasar a planta permanente. Lo que nosotros no sabemos, y de hecho íbamos a sacar un comunicado de prensa hoy pidiendo una ventana de tiempo de una semana, aunque sea, para ver sobre qué bases van a pasar estos trabajadores, qué ley. Lo ideal sería que pasen en la 1279, que es la ley de carrera sanitaria, que es la que contempla todos los derechos y obligaciones del trabajador de salud, por el ámbito en que se desempeña. Pero bueno, como no tenemos el dato preciso de si van a entrar en esa ley, en otra, lo más probable es que entren en otras, en realidad, porque la 1279 requiere que se generen las vacantes. Entonces ahí tenés una limitativa. Lo que sabemos es que va a pasar lo mismo que ustedes, va a entrar a la Cámara para que se trate y se apruebe el pase de 1.500 trabajadores, solo los que estuvieron trabajando durante la pandemia, que a nosotros nos parece desacertado porque los que venían trabajando de antes tienen el mismo derecho. De hecho, trabajaron en la pandemia también, pero bueno, es uno de los temas que queríamos tratar y que, bueno, hasta ahora no se nos ha dado la oportunidad. ¿Y el viernes en ese encuentro, ¿qué le dijeron? ¿Esto únicamente? ¿Qué decís vos? Nos dijeron que iban a pasar el miércoles próximo a la Cámara para que se trate y para de contar. O sea, algunos datos pormenores sí, pero no mucho más. No dieron certezas de si van a entrar en una ley, en otra, cuándo. Claro. Y los casos a que referís de personas que ingresaron antes de la pandemia no son excepcionales. Es decir, es algo. ¿Cuántos casos son, por ejemplo? No tengo los casos de antes, porque son sextos continuos. Y la figura del sexto continuo no es una figura acertada. La idea del sexto continuo no tendría que existir. El sexto para cubrir 3-4 meses, y después, si no tiene el trabajador un informe en contrario, y el trabajador es necesario en el campo laboral, debería pasar a planta. Si no, vuelve el que genera la vacante y queda trabajando porque ya tiene un dueño. Pero estos sextos vienen de hace años. No tengo el número, sí tengo el número de 1.500 que irían a pasar ahora. Los anteriores no tengo el número preciso, pero son varios. El tema es que lo tienen en una estabilidad total, se tiran el tiempo eso, y no les da una respuesta. Gente que entró a posterior que el ingreso de ellos, claro, tienen más posibilidades, porque de hecho ellos van a entrar y los otros siguen esperando. ¿Y eso tiene que ver con el tipo de tareas que realizan? ¿Cómo resolvieron esa selección, estos sí y estos no? Esto sí se resolvió. Los que entraron a partir de la pandemia son estos 1.500. Por eso el gobernador, cuando decía en su discurso los que estuvieron trabajando en pandemia, bueno, se hace referencia a esos. Lo que nosotros decimos que los que vienen de antes también estuvieron trabajando en pandemia. Claro. No porque hayan ingresado antes, no tienen el derecho. De hecho, si me preguntas a mí, si tendrían un poquito más, pero bueno, nadie dice que los de ahora no y los de antes sí. Todos los que estuvieron trabajando en pandemia, de hecho, si vos lo tenés un trabajador 5, 6 meses, un año, con la figura de sexto, te digo un año por decirte, hay gente que está 4, 5 años con sexto continuo, entonces no sería lo correcto, porque ese trabajador no tiene estabilidad. Claro. Fernando, y si no tiene acceso a las carpetas, claro, acceso a los derechos que la 1279 te brinda. Fernando, y si no ingresan por la 1279, ¿por qué ley? No sabemos todavía, no tenemos el número de la ley ni el formato. Claro. ¿Qué puede pasar? Que no entren dentro de la ley de carrera sanitaria, pero que entren, un ejemplo, la 2343. La 2343 no fue la solución ideal, pero fue muy buena forma de ingresar, porque establecía que vos pasás a trabajar 4 horas, 5 horas, 6 horas, hasta que llegás a la totalidad de las 8, y ahí pasás a la 1279. Dentro de todo lo malo, sería muy bueno que sea una ley como esa. O sea, uno entiende, muchas veces los recursos no dan para que se generen los cargos hoy de 1.500 trabajadores, y pasen a planta sobre 1279, que sería lo ideal. Pero bueno, si vos lo prevés en el tiempo, se le podría buscar una vuelta. Claro. Por eso no tenemos el dato si va a ser así, si va a ser red de trabajadores de horario reducido, como la 2871, 5 horas, que ahora recién pasaron a cumplir o van a pasar a cumplir 8 horas. Claro. Lo que indica la remuneración y la carga horaria que se equipara a la 1279. Fernando, entonces recién mañana ustedes van, como la legislatura. Mañana nos van a entregar el proyecto. Un informe en formato papel. Claro. Lo mismo que van a entregar a la Cámara. Lo que nosotros decíamos, que con un día solo para estudiarlo, analizarlo, y mucho tiempo para hacer alguna consulta, para aportar algún dato más, no tenés. Claro. Por eso la idea de pedir una ventana de una semana más, aunque sea. Claro. ¿Y esto se lo plantearon al Secretario de Trabajo? Al Secretario de Trabajo. Lo que ellos nos dicen, que el apuro viene porque la Cámara cerraría 20 días, algo así, me dice el dato que pasaron. Claro, sí. Si no se trata ahora, después se demora mucho y se dilata en el tiempo, eso. Claro, sí, más vale. Además, los diputados y diputadas ahí lo van a analizar seguramente, y igual se podría incluir alguna modificación, si quieren los diputados y diputadas. Si quisieran, sí. Si quisieran, sí. Está bien. Pero bueno, como no tenemos el dato preciso de, a ver, yo te puedo decir, verbalmente va a ser esto, yo quiero ver la letra, a ver qué dice. Claro. Si hay letra chica, letra grande, si hay algo ahí que... ¿Esto qué sería? ¿Aquello qué sería? ¿Puedo aportar esto? Necesito el papel para ver. Esto precisamente es lo que va a entrar a la Cámara. Bueno, ahí en base a lo que yo estoy viendo, que concreto, ahí sí te puedo decir, me parece esto, no me parece lo otro, discutimos aquello. Claro. Pero bueno, hasta que no tengamos el formato papel, quedó en una charla. Que sí nos dieron datos, pero nosotros necesitamos la certeza de esto va a ser lo que queda escrito. Claro. Bueno, te estaremos consultando seguramente cuando tengan acceso al proyecto, Fernando. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, por ahora es eso nomás. Bueno, que tengas buen día, gracias. Chicos, que tengan buen día ustedes también. Bien. Hasta luego.